vamos a hablar con un amigo del programa, es el concejal Juan Domingo Gallo, por el tema de las termas, lo que se generó con aquella presentación de Marcelo López, y a partir de ahí tuvo un tratamiento en el Consejo Deliberante que generó debate, y obviamente mañana va a haber actividades, pero para eso vamos a charlar con él. Juan Domingo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, saludar a toda la audiencia, en especial a los empleados municipales, que bueno, hoy es su día, así que nada. Decirle un feliz día. Ahí está, buenísimo, Juan Domingo. Bueno, se generó cierto grado de polémica en torno a las termas, esto del control y el grado de control, y bueno, vos tuviste una postura así, bueno, vamos a controlar. Contanos un poquito cómo está esto para llegar a lo que va a pasar mañana. Sí, bueno, un poco la iniciativa surge cuando Enrique regresa a la intendencia de Concordia. Él en una primera reunión del Encontur participa, varias personas que integran, que es una institución público-privada, elevan una suerte de reclamo con respecto a la concesión, a la concesionaria, y dice, ustedes tienen que hacer cómo está funcionando la comisión, ahí toma conocimiento de eso y de que la misma no estaba funcionando por diversas razones, y bueno, a partir de ahí se torna operativo, por lo menos se designan los integrantes de la comisión por parte del oficialismo, que en este caso, bueno, por un lado está el concejal Echepare y por otro lado yo. Ahí está. Y esto es lo que te decía, Juan Domingo, es que requiere también la presencia, obviamente, de la oposición dentro del consejo, que sea parte también. Exactamente, la norma específicamente es la norma madre, por decirlo de alguna forma, la ordenanza 27.901, que tiene una modificatoria. Esa prevé que participe un concejal por la oposición, ahí el bloque minoritario es. Ahí está, y está designado ya, Juan Domingo, porque hasta la sesión del juez. Sé formalmente, por lo menos no nos han avisado nada. O sea, estuve recién en presidencia justamente porque yo el viernes presenté una nota en la cual designaba a los integrantes y a su vez también invitaba a que participe el doctor López, atento que él había pedido información con respecto a la explotación termal, y bueno, justamente como no tenemos nada que ocultar, no tenemos justamente lo que queremos, y entendiendo de que es un recurso sumamente importante para todos los concordienses, de que es propiedad del municipio, más allá de que esté concesionada, queremos que participen la mayor cantidad de personas para que todos se saquen las dudas y también hacer de este atractivo turístico algo mejor. Perfecto. Juan Domingo, y en esto, ¿no?, de llegar a este punto, ¿te interiorizaste al final de cómo es la situación de las termas? ¿Cómo está el tema de estas irregularidades que se manifiestan por lo pronto? Sí, en verdad, simplemente uno como legislador tiene la normativa, entiendo de que hay dudas respecto al acceso a la concesión y demás. Justamente creo que esa charla se va a dar con quien tiene la concesión o el representante, porque es una y creo que justamente él va a ser el quien va a dar las explicaciones. Por eso me parece, más allá de que es una obligación legal, más allá de que está previsto en la normativa que nosotros tengamos que hacer estas inspecciones en el lugar, creo que es necesario para justamente dilucidar cómo se desarrolla la concesión, qué facultades se le otorgó, y si alguno ve algo que no está bien o demás, justamente tenemos herramientas como concejales, como integrantes de la comisión para no sé, denunciarlas o por lo menos que esas irregularidades se acomoden o se arreglen. ¿Sí? Seguro, seguro. Juan Domingo, y en esto también la norma prevé controles más en el corto plazo, te digo, es decir, seguimos controlando. Inclusive prevé un mínimo de inspecciones anuales, que son 4. Perfecto, ahí está. Es decir, se tienen que realizar como mínimo 4 inspecciones anuales en el lugar, digamos. Es decir, nosotros, eso es como mínimo. Es decir, nosotros podemos ir prácticamente todas las semanas si hace falta. Seguro, pero, seguro. El gran problema que tuvimos, bueno, lo he comentado en otras entrevistas, nosotros el 17 de septiembre del año 2020 le pedimos al Ejecutivo designe a sus representantes, eso no sucedió, bueno, después viene un periodo obviamente de pandemia donde no todo funcionó regularmente porque el eje de la gestión estaba en otra cuestión, digamos, era la salud de todos los concordienses, y bueno, creo que se tornó la normalidad, aparece, bueno, como decía al principio, la vuelta de Enrique, y se empieza por ahí a volver toda la normalidad y estas comisiones empiezan a tener operatividad nuevamente. Perfecto, ¿no? Uno entiende, ¿no?, viéndolo de afuera, Juan Domingo, que jugaría un rol clave, más si hay manifestaciones, y esperemos que así sea, ¿no? Mañana sí, está previsto, sí, entonces, que vayan vos, Gastón, alguien de la oposición iría, porque viste que Luciano del Olio, el concejal de la oposición, manifestó que le interesaría ser parte de esto. Sí, y también manifestó que si no era serio, no iba a participar. Entonces, todas esas cuestiones que hasta en principio son contradictorias, creo que si uno tiene una obligación como concejal, asume un rol institucional y uno es integrante, o si él pretende ser integrante, me parece que la seriedad va del lado de que él participe, digamos. Nosotros nos ha pasado, no solo con esta comisión, sino también, bueno, se lo comentaba, vos seguís el trámite legislativo, cuando nosotros declaramos la emergencia vial por el estado de la cinta asfáltica y demás, nosotros habilitamos que el Ejecutivo pueda realizar algunas compras directas. Como era un régimen excepcional de compra, solicitamos que se cree también una comisión de control. Bueno, vos seguís, como te decía, vos seguís y sabés que esto es verdad, digamos que tres veces le tuve que pedir para que designe a sus representantes a la oposición. Entonces, es una cuestión hasta casi rara, digamos, de que el oficialismo le pida a la oposición que los controlen. Yo creo que, no sé si hay muchos lugares en el país que eso suceda, pero bueno, sucedió lo mismo también con esta comisión. Designe a sus representantes para que controlen. Y bueno, y esto es un tema sumamente importante, como también creo que hay un montón de comisiones que tienen que tornarse operativas. Queda claro, eso está bueno lo que decís. Juan Domingo, creo que también hace a la transparencia, hace al rol de la oposición. Muchas veces creo que hay como una suerte de oposición que señala con culpas a otros, pero tampoco asume su rol de protagonista y de parte de la gestión más. Y creo que es fundamental que controlen, que ejerciten y que trabajen como concejales, porque hace también a la calidad de la gestión. Seguro, de nada sirve una oposición que hace tipo, tengo dudas de lo que sucede en la concesión, pero si hay normas que prevén. En verdad, esto entiendo yo que debería haber sido el camino, o sea, tendría que haber sido una exigencia de la oposición, la operatividad de esta comisión. Y sin embargo, fíjese que es el oficialismo el que toma operativo y es el oficialismo el que le pide que lo controlen. Eso. Eso creo que hay que dejarlo marcado. Más que nada en estos tiempos, que si bien falta mucho, son épocas electorales también, donde ellos por lo menos han lanzado varios candidatos y que intentan, a mí para hacer, y me hago cargo, hacer política con el desprestigio de la gestión. Entonces creo que también tenemos que estar preparados para eso, también para decir nosotros no tenemos nada que esconder, queremos que una gestión transparente, y si van a hacer política, que sea con propuestas. Seguro, ¿no? Y eso muchas veces también una demanda de la sociedad, que está bueno plantearlo, ¿no? Juan Domingo, te pregunto, en el grado del control, ¿quién tiene realmente la potestad de controlar lo que son las termas en este caso, y también si querés llevarlo a otros aspectos, esto que vos decías de las compras, pero ¿quién es realmente quien controla esto? Más allá de que están ustedes como representante del Consejo Deliberante, ¿hay cuestiones técnicas que también tienen que participar para ver esto? Sí, esta comisión de control no prevé la designación de lo que es, obviamente, inspección general, desarrollo urbano y demás. Como cualquier actividad comercial, se sobreentiende que si hay una denuncia de un turista, de un usuario, o incluso ellos pueden actuar de oficio, pueden hacerlo. Ahí está. Sí, si suponte hay una cuestión edilicia complicada que pueda afectar a algún turista, si alguien ve eso o advierte eso, ya sea funcionario público o quien sea, tiene que actuar. Es así, porque no es que es una ciudad aparte, esto es un emprendimiento comercial que también tiene que cumplir con las normativas, al igual que cualquier comercio. Juan Domingo. Obviamente que funciona inspección general, bromatología, etcétera, y ellos tienen ese poder de policía para poder ingresar también en el lugar y si encuentran una irregularidad, sancionar o intimar a que solucionen el problema. Perfecto, así que seguramente a partir de mañana vamos a tener novedades. Te saco un poquito. Sí, por lo menos, sí. No, dale, decime lo que me ibas a decir. No, por lo menos en la participación me parece importante de los concejales y insisto en esto, es un recurso estratégico y de los concordienses y por ende, como representantes del pueblo, tenemos que estar ahí. Seguro. Y si vemos alguna irregularidad, si hay dudas con respecto a un exceso o no de la concesionaria, también buscar los medios institucionales para que se solucione. Perfecto. Juan Domingo, más allá de esto y sacándote un poquito de lo puntualmente que tiene que ver con las termas, cuando se da el retorno de Enrique a la intendencia, convocó también al Tribunal de Cuentas para tener cierto grado de control y transparencia, se hablaba de las cuestiones del municipio, más que nada apelando a las cuentas y a los números. ¿Cómo lo analizaste a eso, Juan Domingo? Sí, yo creo que es lo que un poco pide el pueblo concordiense, digamos, cuentas claras, conservan la amistad. Entonces, creo que si nosotros tenemos un control externo, como es el Tribunal de Cuentas, que controla la ejecución de lo que sería el presupuesto, también las contrataciones que realiza y demás, va por la línea de transparentar. Creo el municipio de Concordia ha sido premiado inclusive por la gestión de Cambiemos por el grado de transparencia. En el sitio web uno puede encontrar desde las compras directas, desde los concursos de precios, desde las licitaciones que se realizan en el municipio, los pliegos y demás. Es decir, es una gestión que tiene transparentado todos sus gastos. Y de hecho, una de las pocas que tiene todo el sueldo de su personal publicado. Justamente creo que en esa línea de decir, uno cuando asume la función pública entiende que es un servidor público y que se debe a quienes contribuyen para pagarle el sueldo, para pagar la remuneración, etcétera, y en esa línea me parece que transparentamos todo. Perfecto. Juan Domingo, ¿le echaste un vistazo al presupuesto, para el presupuesto municipal, obviamente, para el ejercicio 2023? ¿Pudiste pegarle una ojeada? Todavía no, ingresó, pero todavía no tuvimos reuniones con los secretarios y secretarias de cada área a los efectos de que nos expliquen bien cómo va a ser la ejecución presupuestaria, qué obras están diagramadas. Cómo se va a desarrollar las diferentes secretarías con las diferentes competencias. En sí, hoy tenemos un articulado que simplemente contiene números, digamos, que son sumamente importantes, pero detrás de esos números hay políticas, hay ideas, hay objetivos que no hemos podido charlar con los secretarios. Perfecto, ahí está. Pero más o menos es un aumento del 60% con respecto al presupuesto anterior, son algo de 17 mil millones. Perfecto. Para que se tienen presupuestado. Perfecto, ¿no? Bueno, ahí está más o menos siguiendo con el nivel de inflación que se vio en el presupuesto nacional, ¿no? Sí, exacto. Juan Domingo, vos dijiste algo recién, pero ¿crees que esto se va a ir politizando cada vez más, teniendo en cuenta que el escenario electoral está muy cerca? Algunos ya lo viven, vos dijiste, algunos ya anunciaron. Bueno, el mismo presidente del Consejo Deliberante anunció. ¿Crees que se va a ir politizando más? ¿Crees que se va a poner de esa manera? Yo creo que ahora empieza a politizarse, después se va a tener un impasse, creo, porque el eje va a ir hacia el mundial, hacia otras cuestiones, pero después creo que sí, y creo que las posiciones se van a ver más marcadas en el Consejo Deliberante, donde es un órgano donde participa la oposición, no sucede así en el Ejecutivo, y bueno, a partir de ahí creo que va a haber mayor debate y creo que con posiciones más duras. Se va a poner bueno, decímelo, porque a vos también. Sí, entiendo que sí. Lo que no me gusta, como te decía anteriormente, es querer hacer campaña con el desprestigio. Me parece hasta una manera cobarde, digamos, hacer política. Creo que si lo que queremos hacer tiene que ser en base a propuestas, en base a objetivos. Es decir, bueno, mira, aquí hay un problema, no decir o echar culpas o la crítica y demás y quedarse ahí, sino que decir, bueno, mira, si Concordia tiene, por decirte, un problema con la concesionaria de las termas, bueno, ¿qué propuestas haces? ¿Cómo mejoramos la norma? ¿Cómo damos más participación a los ciudadanos? ¿Cómo haces canales de denuncia para que el turista que quiera reclamar, reclame y eso llegue a los organismos institucionales que tienen la función de eso? Entonces, no es haciendo una nota periodística diciendo, ah, eso está mal y tengo dudas de esto, y después te quedas en tu casa y decís, no, pero tenés que ir a controlar, no me notificaron formalmente. Me parece que esa burla de cuestiones me parece que no suma nada. Ojalá que la cuestión política y el debate político sea en base a propuestas, que los posibles candidatos tengan idea de qué es lo que quieren hacer, por qué quieren ser intendentes, por qué quieren ser concejales, por qué proyectos tienen. La crítica, el desprestigio me parece hasta te diría, rayando lo inservible. Igualmente te vas a tener que preparar para eso, porque se va a venir por ahí también, ¿no? Ya hubo, hubo señales de esto, ¿no? Así que... Juan Domingo, la última, yo sé, te agradezco primero el tiempo, como siempre, pero te quiero preguntar, ¿no? Hace muy poco que retornó Enrique, obviamente, a la Intendencia de Concordia, y bueno, hubo cambio en la orgánica, hubo cambio de nombres, volvieron los consejos, como el Consejo de Seguridad, y se prevé que vuelvan otro. Si bien es muy corto el tema de este tramo de la gestión, ¿cómo estás viendo todo eso? ¿Cómo lo estás analizando, mejor dicho? Sí, yo creo que cada quien conduce, digamos, tiene su forma de conducir. Por ende, creo que haya cambiado o que haya vuelto Enrique va a tener su otra dinámica. Creo que es un gobierno, o por lo menos su impronta de trabajo, tiende a ser más participativa, tiende a generar más consenso y bueno, creo que ha mejorado muchísimo también la relación con el Consejo Deliberante. Bueno, son públicas las fotos, se reúne con la oposición, también con el bloque oficialista, y él cree también que los concejales tienen un rol sumamente importante en la gestión, por ende también ya lo ha dejado marcado así con sus funcionarios, y bueno, a eso uno le da otra impronta de trabajo también. Ahí está, Juan Domingo, bueno, es un gustazo como siempre tenerte en el programa. Sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Es más, nos gustaría tener información más allá de lo que pase mañana para ver con qué se encontraron. Pero ya te agradezco un montón, como siempre, la predisposición con el programa. No, Pablo, al contrario, es un gusto, no me molestes. Ahí está, te mando un abrazo grande, Ahí está, qué linda charla el concejal Juan Domingo Gallo. Si bien puntualmente el tema era lo que está pasando con las termas, obviamente.